Cristiano vuelve a preguntar, ¿pero cómo es que habiendo reformado tu conducta volví a molestarte la conciencia? Cristiano, Esperanza, le respondió, las causas eran diversas. Recordaba palabras como estas, todas nuestras justicias ante Dios son como trapos de inmundicia. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Cuando hubieseis hecho todas estas cosas, decid, siervos inútiles somos. Y muchas cosas por el estilo. Tales palabras me hacían reflexionar de este modo. Si todas mis justicias son trapos de inmundicia, si por la sola ley nadie puede ser justificado, y si cuando lo hayamos hecho todo aún somos siervos inútiles, es una necedad pensar que podemos llegar al cielo por la ley. Además, llegué a esta conclusión. Si un hombre contrajo en el pasado una deuda enorme con un comerciante, aunque después le pague al contado todo lo que compre, su antigua deuda sigue pendiente y sin borrar en el libro de deudores del comerciante. Y cualquier día que ese comerciante podrá perseguirle por ella y meterlo en la cárcel hasta que le pague. Cristiano le preguntó, ¿y cómo aplicaste esto a tu propio caso? Esperanza le respondió, reflexioné de la siguiente forma. Por mis pecados he contraído una deuda enorme con Dios. Y por mucho que ahora me esfuerce a ser bueno, eso no podrá liquidar aquella deuda. De modo que más allá de mis propios cambios, reformas, enmiendas en mi vida presente, tengo que pensar en el modo de librarme de esa condenación en la cual incurrí por mis transgresiones anteriores. Cristiano dijo, es una gran verdad, pero ¿cómo sigue? Entonces Esperanza prosiguió. Otra de las cosas que más me siguió inquietando, a pesar de mi reforma en la conducta, era que cuando me paraba a examinar minuciosamente aún mis mejores acciones, siempre podía ver en ellas pecados, nuevo pecado mezclándose con todo lo mejor que podía ser. De manera que me vi obligado a concluir que a pesar de todos mis esfuerzos y prácticas piadosas, en un solo día cometía pecados bastantes como para hundirme en el infierno, aunque mi vida anterior hubiese sido intachable. Cristiano preguntó, ¿y qué hiciste después de estos pensamientos? ¿Qué hice? Dijo Esperanza. No sabía qué hacer hasta que abrí mi corazón a Fiel, porque él y yo nos conocíamos mucho, y me dijo que únicamente a través de la justicia de un hombre que nunca hubiese cometido pecado podría salvarme, puesto que ni mi propia justicia ni la de todo el mundo era bastante para ello. ¿Y te pareció eso verdad? Esperanza le dijo, si me lo hubiera dicho al principio, cuando estaba tan contento y satisfecho con mis propias reformas y cambios de vida, le hubiera llamado necio, pero al considerar mi propia debilidad y el pecado mezclado en mis mejores acciones, me vi en la necesidad de aceptar y compartir su opinión. Cristiano le dijo, pero cuando él te hizo por primera vez esta reflexión, ¿te parecía posible encontrar un hombre tal de quien se pudiera decir que nunca había pecado? Esperanza le dijo, tengo que confesar que sus palabras en un principio me parecieron muy extrañas, pero después de profundizar en la conversación, y pasar más tiempo con él, me convencí de ello. ¿Y le preguntaste quién era ese hombre? Preguntó Cristiano. ¿Y cómo podía ser justificado a través de él? Sí, respondió Esperanza. Sí, Fiel me lo dijo. Es el Señor Jesús, que está a la diestra del Altísimo. Y añadió, has de ser justificado por él de esta manera, confiándote en lo que él por sí mismo hizo por nosotros en los días cuando andaba en la tierra, y lo que sufrió cuando fue colgado en el madero. Le pregunté además, ¿cómo podía ser que la justicia de aquel hombre pudiera tener tal eficacia que justificase a otro delante de Dios? Y me dijo que aquel Jesús era el mismo Dios Todopoderoso, y que lo que hizo y la muerte que padeció no eran para sí mismos, sino para mí, a quien serían imputados sus hechos y todo su valor al creer en él. ¿Y qué hiciste entonces? Hice objeciones contra la fe, porque me daba la impresión que el Señor no estaría dispuesto a salvarme. Cristiano le preguntó, ¿y qué te dijo Fiel entonces? Esperanza le respondió, me dijo que acudiera a él y viera por mí mismo. Yo le objeté que esto sería presunción de mi parte, y él me contestó que no, que había sido invitado a él. En esto me dio un libro que Jesús había dictado, para animarme a acudir a él con más libertad, añadiendo que cada punto y cada coma, cada jota y tilde de este libro estaban más firmes que el cielo y la tierra. Entonces le pregunté qué era lo que debía hacer para acercarme a él, y me enseñó que debía invocarle de rodillas, debía implorar con todo mi corazón y con toda mi alma al Padre que revelase a su Hijo en mí. Volví a preguntar acerca de cómo debía hacerle mis plegarias y me dijo: vete y le hallarás sentado sobre un propiciatorio, donde permanece para siempre, para otorgar el perdón y la remisión de pecados a los que se acercan a él. Le manifesté que no sabría qué decir cuando me presentara ante él y me recomendó que le dijese palabras como estas: Dios, sé propicio a mi pecador y hazme conocer y creer en Jesucristo, porque reconozco que si no hubiera existido su justicia o si no tuviera yo fe en ella, estaría del todo perdido. Señor, he oído que tú eres Dios misericordioso y que has puesto a tu Hijo Jesucristo como Salvador del mundo y que estás dispuesto a concedérselo a un pobrecito pecador como yo, y en verdad que soy pecador. Señor, manifiéstate en esta ocasión y ensalza tu gracia en la salvación de mi alma mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Y lo hiciste así? Preguntó Cristiano. Sí, una y mil veces. ¿Y el Padre te reveló a su Hijo? Esperanza respondió: no, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni aún la sexta. ¿Y qué hiciste al ver esto? No sabía qué hacer. ¿No estuviste tentado a abandonar la oración? Sí, 200 veces, respondió Esperanza. ¿Y cómo es que no lo hiciste? Preguntó Cristiano. Esperanza prosiguió: porque creía firmemente que era verdad todo lo que Fiel me había dicho. A saber, que sin la justicia de Cristo, ni todo el mundo sería poderoso para salvarme. Y por tanto reflexionaba así conmigo mismo: si abandono estoy muerto, y morir por morir, prefiero morir de pie al trono de la gracia. Además, me vinieron a la memoria estas palabras: aunque se tardara, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Así que seguí orando hasta que el Padre me revelase a su Hijo. ¿Y cómo te fue revelado? Esperanza le dijo: no lo vi con los ojos del cuerpo, sino con los del entendimiento. Y fue de esta manera. Un día estaba muy triste, más triste, según recuerdo, de lo que jamás había estado en mi vida. Y esta tristeza venía causada por una nueva revelación de la magnitud y vileza de mis pecados. Y cuando desesperado, ya no esperaba otra cosa que el infierno, la eterna condenación de mi alma. De repente, me pareció ver al Señor Jesús, mirándome desde el cielo y diciéndome: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero objeté: Señor, soy un pecador grande, muy grande. Y me respondió: bástate mi gracia. Volví a decirle: pero Señor, ¿qué cosa es creer? Y vinieron a mi mente aquellas palabras: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces comprendí que el creer y venir era todo una misma cosa, y que aquel que viene, es decir, que corre en un corazón y afectos tras la salvación por Cristo, aquel en realidad cree en Cristo. Al darme cuenta de esto, mis ojos se inundaron de lágrimas y seguí preguntando: pero Señor, ¿puede en verdad un pecador tan grande como yo ser aceptado por ti y ser salvo por ti? Y le oí decir: al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Y le dije: pero Señor, ¿cómo he de pensar de ti al venir a ti para que mi fe esté bien puesta en ti? Y me dijo: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Él vive para siempre para interceder por nosotros. De todo lo cual, concluí que debía buscar mi justificación en su persona y la satisfacción de mis pecados en su sangre, lo que hacía él obedeciendo a la ley de su padre y sometiéndose a la pena de ella, no era para sí mismo, sino para aquel que lo quiere aceptar para su salvación y que es agradecido. Y entonces mi corazón se llenó de gozo, mis ojos de lágrimas y mis afectos rebosando de amor al nombre, al pueblo y a los caminos de Jesucristo. Cristiano dijo: esta fue en verdad revelación de Cristo a tu alma. pero especifícame los esfuerzos, los efectos que produjo en tu espíritu. Esperanza dijo: me hizo ver que todo ser humano, a pesar de toda su propia justicia, está en estado de condenación, que Dios el Padre, aunque es justo, puede con justicia justificar al pecador que viene a él. Me hizo sentir profundamente avergonzado de mi vida anterior y me humilló, haciéndome conocer y sentir mi propia ignorancia, porque hasta entonces no había venido a mi corazón un solo pensamiento que de tal manera me hubiese revelado la hermosura de Jesucristo. Me hizo desear una vida santa y anhelar el hacer algo para la honra y gloria del nombre del Señor Jesús. Hasta me pareció que si tuviera ahora 1000 vidas, estaría dispuesto a perderlas todas por la causa del Señor Jesús.